Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Acá estamos en El Margen Sonoro, en este viaje por distintas formas de la sensibilidad humana hecha música, porque es eso, es un viaje por distintos lugares, buscando esas cosas que a veces no nos son tan comunes, o a veces sí, pero que cada una habla de formas diferentes de entender la música y más que nada de expresar sensibilidad, de hacer las cosas, de vivir de manera diferente. Y en ese juego de encontrar esos rastros, de encontrar las huellas de esas cosas, es que estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Así que pronto es otra vez para iniciar este viaje. Gastón, ¿cómo estás para largar ya rumbo a? Rumbo a, bueno, y primero, ¿cómo estamos? Saludamos a quienes nos estén escuchando, que por supuesto estamos en el mejor lugar, que es el lugar de comenzar eso, que sin más vamos a ir empezando. Y quizás con humor en el sentido de una y otra vez, en estos días estuve ahí buscando y una cosa trae la otra. De la canción, cuánto es comunicación, la música en general, el canto, veíamos en el programa pasado, mucho relacionado con el canto. Y en este caso, todo eso y ciertas palabras que se llaman palabras esdrújulas al servicio de vamos a tomarnos las cosas no tan en serio. O vamos a tomarlo un poco en broma, hasta el drama, hasta ciertas palabras dramáticas como relacionados con la enfermedad, por ejemplo, con ser una persona esquelética, con... ¿Qué pasa? La palabra esdrújula, recordamos, es la palabra acentuada en la antepenúltima sílaba. Y eso le da una cierta rítmica. En América Latina, especialmente, hay una larga tradición de canciones hechas con palabras esdrújulas. Una que creo que en alguno de los programas anduvo, que se acuerdan aquella canción de Violeta Parra, jugando con me han preguntado y con varias personicas si es peligrosica para las másicas, jugaba y hacía esdrújulas todas las palabras a prepo. En este caso son palabras del portugués, porque los que van a hacer esto es el típico dúo, más bien de origen rural, pero en este caso ahí con un aire ya ciudadano, porque es en el año 57, ellos venían desde los años 40 haciendo músicas, y la canción en forma con una guitarra muchas veces, como en este caso, lo graban en una radio para que nos riamos juntos, para compartir esa risa. En este caso es un amor un poco impar para hacer acorde con lo esdrújulo. Dice, oye mi canto, que es muy rítmico. Habla de un tísico, ¿no? Uh-huh. Como uno, magro esquelético, poesía épica en forma esdrújula, sin tener métrica, medio hecha rápida. Habla de Angélica. Angélica es el personaje de esta canción. Así se llama el tema. El tema se llama El drama de Angélica. El drama de Angélica. Drama de Angélica se llama. En realidad no es sin él. Drama de Angélica. Y ese dúo es el dúo Alvarenga y Ranchiño. Alvarenga con B corta y Ranchiño, como si fueran Ranchiño, el ranchito. Este dúo en el año 1957 grabando en vivo, por lo que pude ver en la foto, la fotografía, el registro que hay allí, es en una radio. Y bueno, aquí está el drama de Angélica, el humor en la canción, el año 57, Brasil. Brasil tiene ritmo, Brasil tiene baile, Brasil tiene lloro, sí. Brasil, y también tiene su humor en algunas canciones que nosotros llamamos justamente de acá, muchas veces eso, la canción picaresca, ¿no? De alguna manera. Ouvi meu cântico, quase sem ritmo, que a voz de tísico, magro esquelético, poesia ética, em forma esdrúxula, feita sem métrica, com rima rápida, amei angélica, mulher anêmica, de cores pálidas e gestos tímidos, era maligna e tinha ímpetos de fazer cócegas no meu esôfago. Em noite frígida fomos ao lírico ouvir um músico, pianista célebre, soprava o zéfiro, ventinho úmido. Então Angélica ficou asmática. Fomos ao médico de muita clínica, com muita prática e preço módico. Depois do inquérito, descobre o clínico um mal atávico, mal sifilítico. Mandou-me celery comprar noz vômica e ácido cítrico para o seu fígado. O farmacêutico, mocinho estúpido, errou na fórmula, fez despropósito. Não tendo escrúpulo, deu-me sem rótulo ácido fênico e ácido prússico. Corri muito lépido, mais de 1 quilômetro, num bonde elétrico de força múltipla. O dia cálido deixou-me tépido, achei Angélica já toda trêmula. A terapêutica, dose alopática, e dei em xícara de ferro ágate. Tomou no fôlego, triste bucólica, essa estrambólica, droga fatídica. Caiu no esôfago, deixou a lívida, dando-lhe cólica e morte trágica. O pai de Angélica, chefe do tráfego, homem carnívoro, ficou perplexo. Por ser estrábico, usava óculos, um vidro côncavo e outro convexo. Morreu Angélica de modo lúgubre, moléstia crônica levou ao túmulo. Foi feita autópsia, todos os médicos foram unânimes no diagnóstico. Fiz-lhe sarcófago, asas artístico, todo de mármore, da cor do ébano. E sobre o túmulo, estatística, coisa metódica, como os Lusíadas. E numa lápide, paralepípedo, pus este dístico, terno e simbólico, Caisas Angélica, moça hiperbólica, beleza helênica, morreu de cólica. Una cancioncita que es un juego, que no pretende ser más que un juego de cómo hilar una historia a través de esas palabras, ¿no? Donde aparecen desde medicamentos, el ácido fénico, la nuez vómica, que era muy famosa. Me llamó la atención, cosa que mucho eso de la, por supuesto con una especie de cosa medio humor negro, decir de tocar todos temas que son en general medio muy serios, claro, de una manera lúgubre, esquelético, farmacéutico, palabras que tienen otro lugar. Sí, sí, termina con el fallecimiento de sí, de Angélica. Y está la muerte, está la enfermedad, está todo lo que es de repente digno de congoja en la vida cotidiana, está tomado como, pero cómo las palabras juegan Sí, claro. Ah, es decir, vamos a tomarlo desde otro lugar. Desde otro lado. Hay toda una tradición, decíamos, de la canción esdrújula. Vamos a seguir ahí en la búsqueda. Habíamos escuchado también, de ahora me acordé mientras escuchamos, aquellos colombianos. Sí. También dúo. Sobre con la dificultad de hablar en español. Qué difícil es hablar en español. Exacto. Ahí está. Bien, yo me voy a ir a alguien que tiene mucha mezcla. Es un cantante sueco lapón de origen colombiano. El lapón de... ¡Opa! Laponia, sí, sí. El país de las sombras largas. Eso, sí, pero sueco lapón. De la parte de Laponia, pero sueca, de origen colombiano. Él nació en el 87, en una población indígena de Colombia. Y luego entró en un orfanato, donde fue adoptado por una familia sueca que pertenecía al pueblo sami. ¿No? Y así llegó a Suecia, donde comenzó a vivir con sus padres adoptivos en la comunidad sami. Allí fue pastor de renos. Ha confesado que ha sufrido bullying en su momento por su piel, digamos, diferente de la piel extra blanca del pueblo sami, o por lo menos bien diferente. Así que no todas son siempre cosas luminosas donde uno cree. No. Y la diferencia vivida como. Claro, desde lo terrible. Lo cruento. Sí. A los 14 años comenzó a cantar canciones tradicionales locales y gana un premio musical, una especie de Go Talent de Suecia, que lo llevó a cantar ante los reyes de Suecia en su momento. Así que. Con 16 años y en el 2005 lanza el primer disco. Es John Henrik Fjällgren. Sus temas, como a veces ocurre con el canto yoik, a veces no tienen palabras, no tienen un verso, no tienen una historia, sino solo sonidos, ¿no? Emociones, sensibilidades. Actualmente él es pastor de renos, no ha dejado esa actividad, a pesar de que suele grabar discos y hacer algún recital, pero se dedica sobre todo a ser pastor de renos, y él dice que sus composiciones le surgen precisamente cuando está en esa actividad, al cuidado de los animales. Su música suele ser una mezcla de armonías accidentales, a veces pop, y el canto yoik, ¿no? Vamos a escuchar algo de esa mezcla, un tema que canta con Elín Oscal, una cantante también sueca, y él con el canto yoik. Así que vamos a escuchar a John Henrik Fjällgren y Elín Oscal en un tema que él tituló The Way You Make Me Feel. Espectacular. Vamos entonces hacia esta Suecia. Con, en realidad, un colombiano. Un colombiano en Suecia, pero también en el pueblo sami, esa mezcla compleja. Find you in the wind to whisper and to guide you ¿Podría ser un pop de alguna manera, un formato pop con esas percusiones y bajos tan... Incluso los movimientos de la voz de la cantante son... Sí, tal cual. Pero cuando escuchás un poco toda esa pronunciación, tiene un dejo diferente. Él es el que hace solo una emisión vocal que no tiene letra. La letra está por parte es de la cantante. Sammy, es esa... Sí, sí, este pastor de renos que canta Joik, que es el canto Sami. Nada, me parece que el tema no es que tenga impresionante, especial en la música. Aparte, mezcla. Venimos escuchando cosas. Claro, y estas mezclas mezclarlo Joik con el pop. Y sobre todo de quién viene, ¿no? De alguien que tiene esa mezcla de... Él es colombiano de origen. Él es colombiano de origen. Nació en Colombia, ¿quién fue sabe adoptado, qué situación? Claro, fue llevado allá. Una vez que lo adoptó una familia Sami, se crió allá. Bien, esas cosas que tiene la vida. Y él termina cantando esta cosa entre soy de acá y no soy de acá, ¿no? En fin, todo eso está ahí. Qué viaje, literalmente qué viaje sonoro, y qué viaje debe haber también emprendido él en cuanto a venir de tierras Colombia, ser adoptado, todo lo que contabas, un poco de sentirse y que lo hicieran sentir tan diferente en el lugar donde estaba. Y tenemos esto, ¿no? Tenemos su música, que es lo que viene aquí al Margen Sonoro. Y bueno, y si vamos a personajes ahí medio especiales, únicos en cuanto a por la vida que les tocó, o por su talento, o por sus circunstancias. Esta mujer, si te digo el año, si les digo el año que nació, ya nos caemos medio de espalda, ¿no? 1098. Ah, la fresca. Le fuimos a buscar la partida de nacimiento. Esta mujer, que se llama Hildegard de Bingen. Mira, no sé cómo se pronuncia porque es en alemán. Ella nació en el Imperio Austrohúngaro, ni siquiera Alemania. Uh-huh. Era otro tiempo, otro mundo, en el año 1098. Está así datado el año específico que nació. 81 años vivió en aquellos tiempos. Hildegard de Bingen. Uh-huh. Si ustedes buscan en la conocidísima Wikipedia, van a encontrar que aparecen todas sus actividades, y yo no sé, debe ser de la persona que más, tiene 20 las actividades que tuvo, que fue monja, iglesia católica, que fue naturista, que fue esto, lo otro, poeta, y al final termina diciendo, quién sabe quién lo escribió, con sexóloga. También. O sea, estamos hablando de un tiempo en donde el conocimiento muchas veces estaba en eso, en los templos, en los ¿cómo se llaman? Los conventos, ¿no? Y en este caso, esta mujer, que dentro de sus 10.000 actividades que tenía, bueno, primero que fue beatificada, o sea, fue nombrada como santa por la Iglesia Católica en 1300 y algo. Mirá. Y ha quedado en la historia especialmente por su composición. Por su composición. La verdad que otra ficha de este tablero, cuando decimos ficha, es pieza de puzzle, pieza de un rompecabezas, donde felizmente ahí aparecen mujeres en tiempos que uno no se imaginaba realmente, una mujer componiendo. En este caso, un canto como era en ese tiempo la música a nivel vocal, para cantar una sola melodía. No hay juego de voces, lo que se llama juego de voces, no hay polifonía. No hay polifonía. Es el tiempo de la monodia, lo que nosotros estudiamos en el liceo como monodia cristiana, el canto llano, algo que está con una sola melodía, a distintas alturas, pero una sola melodía. Va a ser interpretado el tema en estos días por un tremendo coro. Acá vi toda la presentación que tiene el coro. ¿De dónde es el coro? De Eslovenia. Mirá. Es un coro exclusivamente de mujeres y es un coro femenino del gimnasio clásico de San Stanislav. Repito, coro femenino del gimnasio clásico de San Stanislav, dirigido por Elena Abba, ahí están todos los nombres, pero en realidad ese coro está considerado de lo mejor que tiene Eslovenia a nivel vocal. Vamos a escuchar un fragmento, porque la obra bastante tiene su extensión, unos fragmentos de este canto llano, que la verdad, en los primeros segundos esperemos que les encante como ustedes en esa cuestión de que este canto que viene de los tiempos, estamos hablando de cerca de 1000 años atrás, compuesto por una mujer en tiempos, la verdad, medio inimaginables, ¿no? Así que nos mudamos a aquella Alemania, cantado por estas mujeres de Eslovenia, en estos días. Ese es el viaje que hace esta música, que viene desde el 1098. El tema se llama De Spiritu Sancto. De Spiritu, el Espíritu Santo, ¿no? No podía ser de otra manera. Y bueno, es Hildegard de Bingen en esos tiempos, que también había tiempo para hacer música. Esa música que parece compuesta para esa caja de resonancia especial que son las iglesias, ¿no? Porque tiene ¿qué? Ese templo, ¿eh? Oh, ¿qué? Tiene esos iglesia sonidos, impresionante esa forma en que los sonidos manifiestan ese aspecto devocional, ¿no? Muy, muy, muy fuertemente. Siempre la música sacra cristiana, sobre todo música antigua, tiene un peso impresionante. Es impresionante. Una sola melodía que parece, uno dice, bueno, ahí, claro, están todos los timbres de las voces, pero hay una cosa que después con el tiempo uno también va entrando un poco en el juego. Yo cuando iba a ponerle, como cualquiera de nosotros, a un liceo, estábamos en la adolescencia, veía todo esto, decir, qué dureza, qué estricto, todo. Pero ahora uno ve como decir, hay como toda una cuestión de decir, una intención de dejar el cuerpo sí, casi sí, calmo. Calmo, etéreo, sí, sin sí. movimiento, justamente. Sin movimiento. En realidad vamos llegando a punto cero, casi a un cuerpo que no estuviera vivo, pero en realidad, porque todo lo que va a vivir es todo lo otro. Sí, sí. Inclusive los instrumentistas, acá yo en un momento mencioné, pensé que era algo, no recordaba, pero tiene un instrumento. Tiene una sanfona. Una sanfona y tiene un llamador al estilo... Sí. Un llamador es o algo así, que es como una campana, una o algo campana. Así. Sí, sí. Digo, pero que generan ese clima, es decir, todo queda quieto, menos esto que se está moviendo, que es algo que evidentemente tiene raíces. Fíjate que esto tiene más de 1000 años, ¿no? Es una melodía en realidad. Sí, sí, es una melodía. Es una melodía. Ahí está. Bueno, otra mujer para tener en sí, la. Sí, interesante. Me voy a ir al África, un yacero africano. Llegué a esto gracias a un amigo, Ronald, a quien le agradezco. Me dijo, ¿escuchaste esto? Y bien, me mostró, bien, bien, como Ronald. Y quedé ahí. Ronald, un saludo, Ronald. Nació en el 34 en Sudáfrica. Se crió en un ambiente muy ecléctico: himnos de iglesia metodista africana, música africana tradicional y jazz. En el 68 se convierte al Islam y cambia su nombre, por lo cual se lo conoce como Abdullah Ibrahim. En el 59 formó parte de la única, de la primera banda sudafricana de jazz que ¿ah? Solo incluía músicos negros. Ah, bueno, ¿ah? Es un momento porque en general político, las bandas, claro, incluían claro. siempre blancos, pero esa es la primera banda que solo tiene músicos negros. Hace una música muy especial, donde está el jazz sin duda, con una presencia constante, pero también estructuras de música clásica, melodías tradicionales africanas y algunas cositas más. A ver, ha grabado más de 100 álbumes y es de reversionar sus temas. A ver, hay versiones siempre largas, ¿no? De 5 minutos arriba. Del mismo tema, con lo cual el mismo tema ha sido ampliado, achicado, variado, ¿no? Estamos hablando del jazz, ¿no? Como en buen el jazz, jazzero. En el jazz es típico, como buen ¿no? jazzero. Sí, sí, sí, claro, claro. En general sus temas son instrumentales. Pocas veces él utiliza su voz. Pero como buen musulmán devoto sufí, cuando él usa la voz, la usa de una manera en que parece casi una oración, casi hablada, no es el canto como lo pensamos habitualmente, no es el canto como el de Billen, sí, como el de Bingen o claro, otra claro, claro. gente. Un tono bajo, sin mucha estridencia, sin tampoco mucho juego, pero genera una cosa casi bien especial, bastante única. Parece algo espiritual, como si fuera un himno, parece, ¿no? Sí. Es bastante difícil encontrar temas con la voz de él, porque son pocos. A veces son el mismo tema, como este que vamos a escuchar, que lo ha reversionado muchas veces. De todas maneras, esta me parece la versión más linda de todas las reversiones que ha hecho. Es del 2013 esta versión y dura como 13 minutos, así que vamos a escuchar apenas unos minutos solo para ver esta muestra. Como músico prolífico, hoy. Me dijiste cerca de 100 discos. Cerca de 100 discos. Ah, la fresca. ¿No? Bueno, es decir. Está. Un tipo muy prolífico. Así que. Solo piensa en 100 discos en un rincón que estén ahí. Ah, vea, tengo sí, 100 sí, discos. Ya solo eso, ¿no? Ya solo mirarlo, ¿no? Solo tenerlos de ella ocupa un lugar considerable. No. Abdullah Ibrahim y un tema que se llama Ismael. Ismael. Bueno, vamos entonces. Thank you. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لنا لله بابا مسدودا وأنا طريقي جابا مسدودا وعلى آله وصحبه وسلم الدين أستحق في الله العظيم أستحق في الله العظيم أستحق في الله العظيم أستحق في الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Abdullah Ibrahim haciendo un sonido que cuando empezó, yo te dije medio en broma, acá solo falta que entre Miles Davis. Y ahí entró. Entró su trompeta. Pues es que medio que sí, ¿no? Sí, no, además. Pero aparte, cuando empieza a solear él con su voz, es otra cosa, que no lo asocias al jazz ni nada. Y qué bien narrado, que va narrando, ¿no? Con te está un bajo que hace una melodía que se repite. Es un cuento que te va contando. En parece, algo que nosotros no entendemos. No entendemos, sabemos exactamente qué dice, pero esa cosa donde parece por momentos un lamento, una oración, sí, la manera de apretar, de tensar la voz. La forma de no hacer mucha estridencia, de quedar siempre ahí como contenido. Y no una nota pedal, sino una especie de mínima melodía pedal, porque se repite, es lo muy, que articula el bajo. Muy atractiva la melodía, ¿eh? Muy particular. Muy atractivo, porque en realidad él te va llevando como una... ¿Sabés que me hizo acordar algo que trajiste, que era un músico... egipcio era? Sí, eran, también hacían jazz. Que era un jazz, pero con una... con una cosa, un jazz más occidental y un canto bien árabe. Muy conmovedor realmente. Impresionante. Tiene esa... El Grito de Cairo, del Cairo se llamaba el grupo. Claro. Que tiene esa oscuridad que, sin embargo, es... muy interesante, no es la oscuridad. No, parece que uno rechaza, una música, digamos, muy adecuada para contar una historia. Sí, profunda. Profunda. ¿No? Así, son cualquiera de los dos grupos, me parece, porque cuando Ronald me mostró eso, yo le mostré precisamente este otro grupo que él no conocía. Y son músicas que no son para poner de fondo mientras uno hace otra cosa. No. Son como... aparte tiene eso, parar todo, jugando un poco con la procedencia, tienes un poco eso de la flauta encantadora. Sí, claro. Va haciendo esa melodía que no, ni siquiera y además es una que flauta. Requiere que uno se quede ahí. Sentate un minuto, vamos a escuchar esto. Sí. Y quédate acá, no te muevas, no es ni para que ordenes la casa, ni para que... Sí, hacelo si querés primero, después, pero cuando tengas tiempo de escuchar esto, tomate el tiempo de escucharlo. No es para... hay músicas que no... digo, así como la música pop de que pasamos al comienzo, ¿no? Completamente. Podría, sí, no hay problema. Esta requiere otra cosa. Completamente. Otra cosa. Porque te pone en otro clima, digamos. Te pone en un estado tal que vos decís, no, pará, tengo que parar y escuchar esto. Pero mirá, Ernie, parece todo esto como está arreglado. En algún lugar arreglan todo esto de qué tema va con cuál tema y todo. Reiteramos nosotros que traemos cada uno sus temas sin que el otro sepa cuáles son. A veces ni uno mismo sabe. Sí, como que lo escuchó, de repente lo seleccionó, pero de repente es la segunda vez que lo escucha. Ni siquiera lo tiene muy internalizado así. Y vos dijiste ahora recién, no es para cualquier momento, sentate, mirá que van a pasar cosas. Es el caso, lo único y nada menos que tengo para decir de este tema, que es, más que el tema, es las circunstancias en las que se recreaba, en las que se presentaba. Ella, llamada Billie Holiday, más del palo del blues y del jazz de los años 30, los años 40, de Estados Unidos. Billie, aparece como Billie, está este, Billie Holiday, tenía un ritual, había instaurado un ritual cuando iba a cantar este tema, porque quedaba agotada al cantar este tema. El tema se llama Strange Fruit. Mira. Fruta extraña. ¿Por qué? Mirá de dónde venimos, nosotros venimos ahora de África, porque en los Estados Unidos, en los incipientes así, habían linchado a dos afrodescendientes, como se dice ahora, dos descendientes de africanos, Thomas Sheep y Abraham Smith, habían sido linchados y quemados en el en la vía, en el este, en el centro de una población, no sé cuál era, en Indiana. En Indiana digo el estado, ¿no? Uh-huh. Pero digo, lugar del sur de Estados Unidos, lugares que en realidad esto era una práctica, y fue una práctica durante mucho tiempo, muy común. Sí, sí. Esa violencia. Ella, siendo este descendiente de africanos también en su etnia de alguna manera, cada vez que iba a cantar, ya sabían todos los que concurrían a sus presentaciones que era momento de apagar todas las luces. Algunos ya sabían que iba a aparecer el tema y prendían algunas velas. Porque eso era, esto que veníamos escuchando un poco, hay algo como decir, vamos a prender unas velas, esto es para sentarnos a escuchar y ritualizar un momento que es, en este caso, lo había inmortalizado, valga esa, esa palabra que suena hasta mal, una mala broma en realidad, que es este Abel Meropul. En realidad había escrito en 1937 un poema para retratar, para recrear ese momento que no podíamos olvidar que había pasado. Y ella lo había hecho canción. Lo que pasa que era una canción que la dejaba en general para el final, para decir, canto esto y me voy. Ese era el momento para este tema llamado Strange Fruit. Cualquiera podría pensar que se trataba de alguno de los rock and roll de los años 50, pero no. Era una canción casi de velando este almas, pero también una canción de con un contenido político, ¿no? Bueno, es Billie Holiday y es esta oscuridad que tan llena también de su propia luz. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter. Una pieza breve y aparentemente que no da mucho gran esfuerzo vocal, en el sentido de no hace nada que uno diga, mirá cómo elevó la voz, mirá cómo... Casi como leyendo el poema. Exacto, pero tiene una densidad de interpretación, ¿no? La otra vez comentábamos sobre otra cantante, una canadiense de apellido Phil Semé. Sí, claro. Que claro. Ese tipo de manejo de la voz a veces es más trabajoso, más esfuerzo, demanda, porque demanda mucha más interpretación, demanda estar muy colocado en lo que se va a decir, para no perder precisamente la sutileza de esa forma de decir. Y ella por momentos recupera esa cosa de la sutileza de decir y también la rabia. Tiene, ¿no? tiene una metáfora que en realidad apenas uno va entrando a qué es la fruta extraña. Acá sembraron una fruta extraña que es el dolor llevado y la muerte y la injusticia y la prepotencia y todo, que vos decís, cuando vas entrando un poco en el juego, te da para decir que no, el no podría ser muy largo el tema. No. Porque es demasiado intenso. Es demasiado intenso. Pero a su vez tiene como una semilla de decir, bueno, esto evidentemente está... Yo primero leí la historia, cuando fui a escuchar la interpretación dije, claro, imagínate. Y más uno después conociendo y la ella, historia, si, cosas que vinieron después, ¿no? Si ven el video... Ella tampoco es que se mueve mucho. Toda la intensidad hace la vive... Hace un gesto con la boca. Exacto. Como de... Toda la intensidad la vive así, sí, ahí, quieta, de pie. Está. Bueno, ahí estamos entonces en el año 37. 37. Vamos a seguir ahora al siglo XIII. El siglo XIII, estuvimos en el XI. Acá la estación de... El tiempo y el espacio... ¿Me da bolitos para el siglo XIII? Sí. Este es un grupo que se llama Vocantus, ¿tá? Es originario de Polonia. Ellos tocan música medieval y renacentista. Acá lo vamos a escuchar con una pieza medieval. Al parecer son famosos tanto por la calidad de las grabaciones de los videos que suben, como por el cuidado de la producción, ¿no? Es decir, todo trata de ser lo más fiel posible a la estética medieval. Con localizaciones históricas, prendas, objetos de la época, además de los instrumentos que usan, que son instrumentos de la época. A ver, son instrumentos recreados al modo de los instrumentos de la época. Ahí está. Pero muy cuidados, ¿no? Es decir, la confección, todo. Es difícil a veces ubicarlo porque hay otro proyecto muy similar que incluso tienen miembros de Vocantus. Entonces a veces se mezclan. Que se llama Veratus, y a veces los videos de Vocantus aparecen en las redes de Veratus. Es complejo el juego que armaron. Veratus es más moderno en el canto, aunque es un canto polifónico, pero más moderno, y este se dedica estrictamente a lo medieval y renacentista. Así que vamos a escuchar a Vocantus en este tema que se llama Mirie Itis While Summer y Last. Impresionante. Vamos entonces al siglo XIII. Por favor, dos boletos al siglo XIII. Long. is nicht is long, alles wie war nicht schön, so der Muren fast. Qué recreación, ¿no? De timbres. De timbres, de sonidos. Timbres, de sonidos de ese tiempo. Todo suena, aparte de tan referencial a músicas que uno de repente por uno u otro lado ha ido escuchando, pero bueno, la verdad que está un disfrute. Un viaje al siglo XIII. Sí, sí, sí, sí. Qué completo, aparte que está todo lo, aparte de todo lo armónico. Todo armado. Aparte al ver los instrumentos. Claro, porque podés decir. Hay una niquelarpa. Obviamente muy sí. primitiva, digamos, tiene una sola fila de clavijas para mover. Sí, para pero pensando en la época, decía, qué fenómeno, ¿no? Claro, ¿cómo? Igual, digo. ¿Qué concepto? No, no, y además uno piensa, a ver, en esa época, ¿cuánto podrían durar los instrumentos también, no? Con condiciones de. Con la humedad. De humedad, con, de imaginar. Cosas muy particulares. Uno diría, ¿cuánto? Sería la vida útil de un instrumento, sí, sí. Y las complicaciones de afinación, porque también en la madera cuando se empieza a humedecer o se empieza a resecar o lo que sea, también tiene problemas de afinación, ¿no? Uno se pregunta, siendo por ese lado, ¿no? ¿Cuántas obras plásticas, pinturas no hemos visto? No hemos visto, ni vamos a ver nunca. No vamos a ver nunca, y en realidad vos decís, ¿no serán la mayoría? Y es que puede ¿por ser qué? Un porque montón. Se perdieron, porque vos decís, estaba pintado en un lugar que, como pasó con muchos cuadros y todo eso, que desaparece, se echaron a perder. Ya no está más, ya se no cayó más. El muro. Sí, claro. Simple. O, sí. Sí, sí, o incluso las dificultades para las cuerdas, ¿no? Porque todo bien, ¿no? Y uno ¿vos es que puede ir a veces ir a una casa de música o pedirlas por internet. La pregunta es, ¿qué haces cuando ¿qué haces vivís con eso, en ¿no? el medioevo? Vos sabés que yo, como todos de chicos, teníamos ese chip de la cuestión del superhéroe, ¿no? Es claro. decir, está. ¿Y qué podría ser un superhéroe que uno no puede hacer? Un humano, los límites, trascender los límites, ¿no? Exacto. Y más o menos son los conocidos, ¿no? Tener más fuerza, tener más velocidad. Sí, sí. Pero ya de grandecito me viene, hay un superhéroe que me imagino que es el que pudiera rescatar las memorias. O sea, que dijera, entro en las cuevas de no sé cuánto y hago así. Y aparecen todas las pinturas que quedaron borradas. Hago así y me suena parece, la música de Egipto. Claro. No sé, lo estoy pensando. No, pero digo que esa sí que sería un superhéroe. Rescatar las memorias, ¿no? Las memorias que ya seguramente son irrescatables de alguna manera, ¿no? Porque ¿quién sabe en el futuro? Pasa que está es un tema, lo que pasa es que está es un programa que nos vamos a un programa que sería el margen sonoro en la noche, ¿no? Porque otros temas, pero está toda esa cuestión del como del poltergeist, ¿no? Es el que queda como un aura de algo que en realidad habría alguna manera de recrear esa energía que quedó ahí. Sí, yo para serte sincero, yo no lo creo, pero digo, yo para serte sincero prefiero que no se rescate. Prefiero no conocer al autor. No, digo broma, digo broma. Me parece que sí. La idea de que hay cosas que se pueden perder sí. también lleva a valorizar sí, claro, las claro, cosas claro. que están y lo que uno encuentra. Sin duda, sí. Si todo fuera salvable, creo sí. que sería no, diferente. No, es un juego, evidentemente. Sí, obviamente. Pero digo, por eso hacemos el margen sonoro también. Pero, obviamente. Que es una manera de decir. Este es un viaje en muchos de alguna sentidos, manera, señor. Como decía el de la poesía vertical, como era Juarros. Juarros decía: a veces pienso en alguien. Pienso que en realidad, si no me pensara a mí mismo y nadie estuviera pensando en mí, no existiría, porque en realidad nadie pensaría en mí. Claro. Ni yo mismo. Ni yo mismo. Entonces termina toda esa locuración en un poema y termina diciendo, por eso a veces pensar en un hombre, dice, se parece a salvarlo. Salvar. Y en este caso vamos a ir a un hombre que se llamaba Tchaikovsky, ¿te suena? Tchaikovsky, mirá. Un muchacho que se llamaba Tchaikovsky, en una obra que se llama El Cascanueces. El Cascanueces. ¿Quién no ha visto, escuchado de las, algo del Cascanueces? Por lo menos el nombre. Millones de representaciones del Cascanueces, ¿no? 10.000, ¿no? A veces le mencionás a alguien y decís, no sé bien qué es, pero lo conozco. Sí, sí, claro. Es algo así. Y esto es un festival, Festival de Santo Stefano, en Bolonia, Italia. ¿Qué hacen en ese festival? Recrean obras, en este caso un dúo que se hace llamar Glass Duo. Glass Duo. Mira. Se hace llamar así, o se llaman así, digo, no es que. Se los conoce como Glass Duo. Según lo que vi, cambia de formación. Son dúos que se van formando. Mira. ¿Por qué se llaman Glass? Porque ellos van a tocar sobre copas, sobre vidrios, sobre cristales. Ah, mira. El Glass Duo va a interpretar este breve pasaje, este pasaje que es la danza del hada del azúcar, Dance of the Sugar Plum Fairy, es un movimiento icónico del ballet Cascanueces. Tocan en un minuto y medio, una cosa así, la recrean esta obra, pero son cuatro manos, por eso es un dúo, cuatro manos sobre copas. Y suena, realmente es una danza para bailar, ¿sabe cómo le digo? En puntas de pie. Impresionante. Cuando uno escucha estas cosas, piensa en el ingenio humano para sacar sonidos de donde sea y en el particular trabajo de afinación de las copas. Porque, yo te iba a decir, ¿no? ¿Qué el fin de semana nos vamos al Festival del Santo Stefano? Impresionante. Qué impresionante. Aparte hay otras, Bach, esto, sí, lo sí, otro, vi claro. Un pedacito de acá. Un placer ver que porque no hay manera. Este sonido que logran con esa parte, con esa escena. Sí, sí, sí, claro. Porque hay una escena que es, todo lo hacemos sí, sí. Simple, algo tan complejo. Tan complejo. También. Y copitas de cristal de todos los tamaños, ¿no? Tamaños habidos y después se merecen una buena copa de vino para festejar. Porque copa de vidrio, porque si no se la llevan. Así sí, que... sí, o sea, pero realmente... No, es cuando vos decís qué sutileza que hay, ¿no? Impresionante. Y aparte del servicio de la música, porque la danza, fíjate cómo se llama, del hada del azúcar, toma una algo etéreo. Etéreo, mucho más. Mucho más, ¿no? Mucho más de lo que podés lograr con otros. Mire, le traje un sintetizador que puede. No, déjelo ahí. Tengo que pagar a los muchachos con las copas. No. Yo bueno, sigo en Italia, esta vez en Nápoles. Ella nació en el 91, Carola Mocchia. Desde joven aprendió guitarra, instrumento en el que compone, pero en principio iba en otra dirección porque ella se había licenciado en filosofía e historia. Y luego las malas juntas tienen esas cosas. La filosofía y la historia. La hicieron terminar en la música. Venía de familia de un padre músico, una madre actriz. Y bueno, en el 2014 colaboró con una banda sonora como guitarrista y vocalista. Conoce a un productor y una cosa lleva a la otra, se enamoró del productor. El productor obviamente empezó también a tenerla a ella en su vida profesional, no solo afectiva. Y ella debutó con el nombre de Cyan, C-Y, en un dúo electropop llamado Jombe. Y vinieron algunos discos y todo, pero finalizó el dúo, o por lo menos cerraron esa etapa. Pero la música se le quedó y comenzó a experimentar con otros sonidos. En el 2020 firma con la Sony Music, o sea, no era una de No era una cosa que lo hago los fines de semana. Sí, no. Y en el 2023 debuta como actriz en una novela en televisión. Y ella tiene un canto que ella define como veramente napoletano, con tradiciones más futurista. Mirá, es tradición, pero al futuro. Pero así, con innovación. Mirando al horizonte. Una hibridación, ¿no? De ritmos y de colaboraciones. A ver. Este tema que vamos a escuchar aggiorna lo tradicional, pero de una forma que se aleja de los sintetizadores y toda su historia anterior. Uh-huh. Se ha vuelto más mediterránea. Y de un tiempo artística se la llama La Niña. En Italia llamarla La Niña no es tan común porque eso viene de las tradiciones españolas. Sí, sí, ella lo que intenta es vincular esas tradiciones mediterráneas, ¿no? Muchas veces le han preguntado por qué llamarse La Niña siendo italiana. Ella dice que lo eligió por tres razones. Una es por esa mezcla de lo español y lo italiano en el Mediterráneo. Total. Otra es porque no hay purezas en el Mediterráneo. Y por otro lado, es el nombre de la embarcación que regresaría con la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo. Ajá. Descubrimiento que hizo un genovés. Un genovés. ¿No? Entonces, un italiano. Claro, entonces ahí viene ese también La Niña. ¿No? La Niña es la que sobrevivió. La que sobrevivió, la que volvió, la que llegó con la noticia. Ahí va. Así que eligió La Niña, dice, porque es una palabra que en Nápoles suena a Nápoles sin ser napoletana, y representa su deseo universal de generar esos vínculos y esas cosas, ¿no? Ella no habla español. Así que, nada, esas cosas que tiene. Muy, muy claro. Muy, que tiene la que tiene, ¿no? Sí. Esas vecindades. Sí. En el 2025, en su segundo álbum, obtuvo un premio importante como mejor álbum de la lengua regional. Y en ese disco está el tema que vamos a escuchar, que se llama Mamama. Uh-huh. ¿Ah? Un juego con la expresión napolitana mamamá. Una forma de decir mamma mía, ah, ¿no? Mirá, es mamamá o todo, mamama, ¿no? Que es todo junto. Que se usa para expresar asombro, intensidad, esa cosa de pelo. Imagínate. Por Dios. Sí, sí, sí. Esto, mira esto. Por Dios. Bueno, así que La Niña y Mamama. De la historia ya invita a escuchar. Ya genera. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma, con la spada salendo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma. Salla, con la scala, la verità. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Senza pietà, vieni e mi fai innamorare. Prima mi fai innamorare. senza pietà. Spiezza su cara mi dà come la mela. Manca nu serpente tene tutto sto veleno a cuor. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Una mano mi fai bene, cucchellata mi fai torna. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma. Senza pietà, vieni mi fai innamorare, prima mi fai. Senza pietà, spiezza sto cuore mi dà. Manca un serpente tena tutto sto veleno ancora. Bella mia, sienta a me chi t'ho fa. Chi le une mezza via sulla che la te botta. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Mamma mía, ¿no? Digo, como dice el tema, realmente da una contundencia impresionante, voces exclusivamente femeninas, pero con una... Porque cuando empiece, parece que fuera, cuando hoy decíamos el flamenco, esa cuestión de voy a empezar a solear sobre esta base. Es ella y atrás hay seis y hay mujeres divididas en dos grupos de tres que hacen un contracanto muy importante. Muy sí, importante sí, todo es, lo que es van clave, a hacer. Es clave porque tiene una rítmica, sobre todo sacando los tiempos fuerte, como quien dice, es como que constantemente te está dejando como sin aliento. Y ella, que evidentemente sabe de solear, ¿no? De decir. De hacerse esa voz solista, si quería un Mediterráneo abierto, sin duda lo es. No, no, la niña, que de niña no tiene nada. No, no. Qué belleza, aparte, estas mujeres realmente. Impresionante, además, en la todo fuerza, sentido. La polenta no, de ese tema es impresionante. Imponente, impresionante. Uh-huh. Estamos llegando, defendiéndonos del programa de hoy. Por lo menos, así todo concluye al fin. Llegamos al final. Lo estamos haciendo con esta música que escuchamos de fondo. Con esta Italia que sigue sorprendiendo, que vino por dos. Sí, vino por dos. Vino muy por tradicional, vino... muy calma, con aquellas copas medio sí, sí, danzando. Que muy ruso, pero muy clásico. Muy clásico, ahí está. Tranquilo. Y ahí está. Pero y esto más napoletano. Más napolitano, sí. Y pero. Más. Es como si hubiéramos salido de la iglesia esa de San Estefano, del festival de las copas, y te vas a, no sé, yo me lo imagino esto en un lugar más chico, como si fuera más como un boliche, en donde hay esta impronta, ¿no? Sí, sí. De la tradición. Una especie de más taberna, digamos. Más taberna, ahí está. Bueno, pero bueno, eso es lo del margen, ¿no? Vamos a ir y venir por todos lados. Y bueno, y gracias al margen sonoro por permitirme escuchar estas cosas y aprender de ellas, que en realidad uno, como decía aquel docente, Corión Aronian, que cuando se hablaba de las influencias, decía, siempre repetía que no había que tenerle para nada miedo a las influencias, que al revés, había que acrecentarlas hasta que se agotaran. Es que... Hasta que fueran parte de uno, son parte de uno. Voy a decir, ¿me parezco a mi padre? Bueno, parecete, hasta que va a aparecer lo tuyo y ya no va a haber más que influencia. Es, ¿querías que te gustaba el dulce de leche? Come todo lo que quieras. El día que te empaches, eso, ahí... va a ser parte de tu... De esa experiencia, sí, sí. Va a mutar. Pero pasa con todo, ¿no? Con la pasa música, con todo, la poesía, con todo. Con lo que con sea, todo. Uno... si no se nutre, es difícil que pueda sí. prosperar uno mismo en el sentido de tener más herramientas sí. para poder decir y expresar su propia sensibilidad de otra manera. Y a veces, mucho pasa con los intérpretes, ¿no? Que de repente se adueñó del tema. Claro. Se adueñó es una palabra, no me gusta mucho, pero se apropió, lo tomó y ya es parte de él. Y ya es parte de él y cambió totalmente de plan. Y bueno, en esa tarea andamos acá en un lugar que se llama El Margen Sonoro. Es un encuentro, pero es un viaje latente a cualquier tiempo y lugar, como siempre lo decimos, lo reiteramos. Despidiéndonos en este programa 244, esperando el 245, cualquiera de las tardes de la semana. Así pueden escuchar a las 2 de la tarde de Uruguay, bueno, con sus correspondencias en los distintos usos horarios, en los distintos lugares. Radio Uruguay Online lo retransmite el programa. Exacto. Lo transmite, más allá que esté como formato de podcast, Radio Uruguay Online. Sí, sí, más allá de las redes a las que nosotros lo subimos, archivo.org y vox.es, sí. Más allá de eso también está retransmitido por Radio Uruguay Online, que vale la pena escuchar. Y bueno, y los invitamos entonces a la próxima a reemprender el viaje y esperándonos en nuevos márgenes, entre la memoria y el asombro. Así será, y buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.